Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando nada más y nada menos a la banda YouTube, Vértigo. Esta es la canción inicial y primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Eso es lo que estuvo discutiendo Trump con el norcoreanito, con el, ¿no? De Corea, sí. No le hallan la manera de cómo deshacerse de sus bombas atómicas. Y que yo te la echo primero y que luego yo, y que si tú me la echas, de veras, el mundo en manos de quién está. Buena música, YouTube es la banda que nos va a estar acompañando esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Esta es la emisión número 2887. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche me acompaña en la conversación de hoy René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí disfrutando del clima, que pues ya está bastante fresquecito, 26 qué grados. Qué rica temperatura. A esta hora. Entonces, pues ya los calores de plano se fueron. Yo creo que regresarán hasta el año siguiente. Entonces, la temperatura está muy agradable para salir a hacer algunas actividades que cuando hace calor... ¡Vais a la feria de Ismaquil! Sí, ya empezó. Hay que darse una vuelta por allá. Y bueno, también este fin de semana es el Buen Fin, ¿no? Entonces, pues... Este fin de semana es el Buen Fin. Si usted le va a entrar, pues prepare su dinerito para aprovechar las ofertas, pero también no se deje pues embaucar, porque muchas de esas supuestas ofertas en realidad no lo son, ¿no? Hay que investigar. Yo creo que el secreto está en lo que dices, ¿no? Bueno, Laura Alcalá nos dice otra cosa: no compres lo que no necesitas. Claro, si no compras, o sea, por comprar. Porque, por ejemplo, luego te dicen 2x1. Ok, claro. Pues vas a usar uno y el otro, ¿para qué? O sea, a veces, o te vas con la finta de que como son 18 meses sin intereses, lo compras y ahí va a estar guardado los 18 meses y cuando lo quieres usar ya es echó a perder. O sea, comprar cosas inteligentemente, yo creo ese es el punto, ¿no? No, además, fíjate, hablar de 18 meses sin intereses significa que dentro de un año lo vas a seguir pagando. Todavía lo vas a seguir pagando. Ya llegó el otro Buen Fin, ya llegó Navidad y tú sigues, todavía te faltan 6 meses más para terminar con tu deuda, ¿no? Entonces, sí, no se deje llevar por lo seductor de las ofertas. Compre con inteligencia y pues junte también dinero, ¿no? No todo se lo reviente en el Buen Fin, ¿no? Pues lo hemos comentado. Bueno, Robert Kiyosaki nos lo decía, ¿no? Si tú gastas en tu gasto mensual todo lo que recibes de ingreso, eres pobre. Sí, claro. No importa si recibes 2 millones de pesos, pero si te gastas 2 millones de pesos, eres pobre. O sea, no tienes posibilidad de... Y hay gente que acumula, ¿no? Hay gente que compra y compra y compra y compra y compra. Es un hábito mal adquirido en nuestra sociedad moderna, ¿no? Sí, porque también hay mucha cuestión de que, como vi a mi vecino que se compró algo, pues yo tengo que comprarme uno igual o mejor, ¿no? Entonces, pues tendemos a veces a gastar indiscriminadamente, como bien lo dijiste, dinero que no tenemos para comprar cosas que ni nos hacen falta. Entonces, pues es lo peor, ¿no? Comprar cosas que no te hacen falta. O comprarlas por aprovechar, ¿no? Pues tampoco. Pues mira, yo soy de la manera de pensar de, pues mejor reviéntate una buena comida con tus amigos, Pues sí, al menos la alegría y las sensaciones, esas sí te las vas a llevar. Y a lo mejor son más duraderas, ¿no? Sí, claro. Que claro, el sufrimiento de cargar las tarjetas de crédito 18 meses, sí, para pagar. Es yo veo a gente a veces sufriendo para pagar al mes lo que deben. Sí, sí, sí, porque ya ves que si pagas solamente el pago, mentado pago mínimo, pues nunca acabas con la deuda, ¿no? Entonces, no, y estás trabajando para el banco. Estás trabajando para el banco, claro. Los intereses son altísimos, cabrón. Sí, los intereses son muy altos y los rendimientos que te da pues son casi nulos. No, pues cero, ¿no? Cero. Entonces, pues compre con inteligencia en el Buen Fin, no compre por comprar. Planee sus compras. Y por lo pronto, pues quédense con nosotros. Aquí vamos a hablar de un tema. Este tema va muy dirigido hacia los que son empresarios, los que son directivos, los que son ejecutivos, los que son CIOs o simplemente tienen un negocio y tienen personal a cargo. El tema se llama los 7 errores comunes de los ejecutivos. Digo, todo mundo sabemos que cometemos errores y todo mundo sabemos que nosotros y nuestros procesos y nuestras formas son perfectibles y siempre lo serán, pero la pregunta es qué tan consciente estamos de qué tantos errores cometemos y de qué nivel. Entonces, con este tema, pues vamos a hablar, a dar algunos tips para pues bajar el nivel de errores o tratar de manejar algún tipo de situaciones que para las empresas, hablando del personal, pueden ser verdaderamente nefastas. ¿Por qué? Porque cuando en su empresa usted oye hablar que se va a contraer el personal o que van a cambiar de directivo X o de gerente Y o que la empresa va a cambiar de ubicación, entonces usted activa, si no da el manejo adecuado de esta información, usted activa inmediatamente los sensores de todos los empleados y activa el radio pasillo y se vuelve un caos porque todo el mundo va a elucubrar su versión. Todo el mundo va a tener una versión de lo que está pasando, ¿no? Y que regularmente no es la cierta, ¿no? No, porque generalmente cuando pasan esas, les llamo yo lagunas en la comunicación, es incertidumbre, ¿no? Es lo mismo que nos pasa ahora con los diputados, ¿no? Con el Congreso. Otra vez suspendieron la selección del fiscal electoral y todo porque nadie sabe por qué, crean incertidumbre, se vienen los chismes y lo único que hacemos pues es nos vamos encima de todos los legisladores porque pues no saben hacer su chamba, ¿no? Entonces, eso les genera, yo no sé si ellos se den cuenta o no, pero les genera mayor animadversión. Eso, hacia ellos, ¿no? Pues yo creo que sí saben perfectamente lo que está pasando, pero pues uno de los grandes talentos de los políticos es hacerse como que la Virgen les habla y fingir demencia. Aquí, por lo pronto, el primer tip que nos dan, en este caso, Steve Robbins, que es el autor de este artículo, nos dice hacer anuncios controversiales sin preparar el terreno. Entonces, aquí nos dice que las decisiones que involucran cambios son las más delicadas y es, como le decía, cuando usted anuncia algún tipo de cambio, si no prepara adecuadamente el terreno, va a activar muchas situaciones que pueden no ser muy positivas. A veces los cambios son inminentes y a veces no se pueden anunciar en su totalidad, pero dentro de lo que cabe, usted tiene que poder manejar la información de manera adecuada para no generar esas incertidumbres en su personal. Hay algo que es muy sencillo, amigos, de hacer. Bueno, a algunos les cuesta mucho trabajo. Es ser honesto. Uy, sí. O sea, ser honesto, claro. O sea, y hasta y ponerlo en tus palabras. Con estos cambios, yo creo que va a pasar esto y esto y esto. Vamos a prepararnos, o sea, pero ser honesto, hablar con claridad. No necesariamente tienes que decirle todo a la gente. No, claro, claro. Pero sí tu sentir, y más si tú eres el líder o el jefe, ¿no? Por lo menos decirles a dónde quieres llegar. Exacto, que la gente perciba que eres honesto. Si la gente percibe que lo estás engañando, adiós, maestro. Sí, la confianza se pierde en cuestión de segundos y la credibilidad tarda mucho tiempo en fincarse. Es correcto. Entonces, pues no la pierda. Pero bueno, de esto vamos a platicar. Es una linda reflexión para que aprendamos todos de estos errores que otros ejecutivos han hecho. Y pues tenemos que aprender de eso. Y si usted los ha hecho, pues hay que rectificar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos a esta linda canción. Yo creo que es una de las más escuchadas de esta banda irlandesa, U2. Es una de las canciones más famosas. Es el tercer tema del álbum Achtung Baby. Y también ha aparecido en otras recopilaciones como The Best of the 1990 al 2000 de U2, 18 sencillos. Buena música, buena selección. Esta banda irlandesa U2, pues muy famosa, ¿no? Muy claro. Actual todavía. Sí, se sigue escuchando buena música. Buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. La temperatura está sensacional, aunque tenemos encima una vaguada todavía en disturbios tropicales, aunque tenemos encima frentes fríos. Por eso la temperatura tan sensacional en Mérida. Hay probabilidades altas de lluvia mañana y pasado mañana, en lo que termina de pasar la vaguada y termina de entrar el frente frío. Yo creo que para el fin de semana bajarán un poco más las temperaturas, pero sensacionales para disfrutar esta ciudad de Mérida y disfrutar el Buen Fin y disfrutar irse a la Feria Yucatán Ixmaquil. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Los Héroes, de Sadassi, este fraccionamiento ubicado en el oriente de la ciudad de Mérida. Mire, las casas están hechas con materiales de primer nivel, te entregan garantía de construcción y están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras con baños completos. Eso es una ingeniería que te entregan, inclusive tú puedes pedir los planos ya para cuando quieras crecer la casa. Todo con el respaldo y calidad de Grupo Sadassi, empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales con más de 42 años de experiencia, más de 300 mil casas, tú dime si no lo saben hacer. La de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, porque la infraestructura urbana que le ponen a los fraccionamientos es de primera punta tecnológica y pues lo convierten en fraccionamientos sustentables. Márcales 176-3050. Contacta con un asesor certificado que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia, sobre todo para que estrenes casa. Hombre, todavía estás a tiempo de estrenar casa para Navidad o Año Nuevo. Así es de que no pierdas la oportunidad de hacerlo este año. 176-3050. Márcales, haz una cita o búscalos también en www.sadassiyucatán.com.mx o en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, en @SadassiMérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Ahí tiene usted. Fíjate que estaba yo viendo aquí una noticia. Me acompaña René Bernal aquí en la conversación de esta noche. Y estaba yo viendo, dice, llueven donaciones para mujer que le pintó el dedo a Donald Trump. Fíjate qué curioso. Dice, Julie Brixman, la ciclista que le mostró el dedo medio a Donald Trump. Se ve la fotografía donde ella va en la bicicleta y pasa el convoy de Donald Trump. Algo le han de haber hecho, le tocaron algo. Y le pintó el dedo y la despidieron de su trabajo. Ah, sí, la despidieron, cierto. Pero ha recibido más de $70,000 en donaciones a través del sitio GoFundMe. O sea, le fue rete bien, yo creo que mucho más lana de lo que recolectó. No, por supuesto. De lo que ganaba en su trabajo, ¿no? $70,000 por levantarle el dedo a Donald Trump, no está mal, ¿no? Pues sí, pero bueno, eso pasa en Estados Unidos. Aquí en México es distinto, yo creo que haces eso y te desaparece, ¿no? Sí. Fíjate que está, ahorita que comienza ese tipo de incidentes estas semanas, está en boga, pues la... El grito que hicieron en la Cámara de Diputados, un grupo de diputadas, pues que le gritaron a otro diputado. Sí. El grito ese que gritan en el fútbol, ¿no? El de bruto, algo así, por allá va. Pero, pues digo, ya ve que esas cosas solamente pasan aquí en nuestro país, ¿no? Es parte de la comidilla de esta semana. Pero bueno. Volviendo al tema que nos atañe esta noche, estamos hablando de los 7 errores comunes de los ejecutivos. En el segmento pasado, Roberto, tú comentaste de, pues el punto 2, que era mentir, ¿no? Aquí recomienda que eso no debes hacerlo, porque si las personas saben que les has mentido, vas a perder su confianza. El punto 3 es ignorar la realidad de quienes tienen el poder. Aquí nos dice que si a usted le sorprende haber escuchado las malas noticias demasiado tarde, pues no se sorprenda, porque entre más poder se tiene, seguramente las noticias le van a llegar más suavizadas o no le van a llegar, ¿sí? Porque a medida que sube a lo largo de del escalafón de mando, cada comunicador intermedio le va suavizando el hecho, la noticia, ¿no? Y ya cuando la recibe el CIO, pues a lo mejor ya ni es para alarmarse, ¿no? Yo creo que aquí es controversial la cuestión de hablar de mentir o no mentir. Yo creo que todos mentimos. Todos. Yo creo que inclusive hace tiempo yo ponía este ejemplo, la propia naturaleza nos protege con el engaño. Sí, correcto. Sí, ahí correcto. Tienes a los camaleones, a los pulpos, a tantos seres vivientes que se protegen con el camuflaje, que se protegen. Es correcto. Decir mentiras de alguna manera es protegerte o pensar que proteges a los demás por no decirles las mentiras, ¿no? Puede haber mentiras piadosas. Cuando alguien está enfermo y tienen miedo de decirle la verdad. Pues para que se ponga peor, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que hay ciertas condiciones en las que debemos de aprender, y más si tú eres un jefe, un directivo o el dueño del negocio, de saber cómo comunicarte, cómo conversar con la gente. Claro. Y a veces, en ocasiones, hay que usar frases como, en este momento no estoy autorizado para decirles la verdad. Claro. Ser otra vez honestos. No estoy autorizado, no puedo decirle, porque a lo mejor las condiciones cambian, qué sé yo. Pero no dejar la mentira sembrada, porque una mentira sembrada te da desconfianza. O sea, una vez que tú descubres que te están mintiendo, es desconfianza. También muchos otros jefes acostumbran a exagerar las cosas. Y decirte, no hombre maestro, si haces eso, no hombre, que te va, uy, te van a excomulgar. Te meten miedo. Sí, correcto. Pero pues te están mintiendo. Y para algunos les cuesta mucho trabajo decir la verdad. Ya ves que a mucha gente le cuesta mucho trabajo decir no. Es correcto. Y a veces acaba diciendo que sí. Y aquí es lo mismo. Tiene a veces que decir la verdad o tiene que no decirla, pero no puede decir una mentira. Como tú bien lo dices, tan sencillo como decir, bueno, en estos momentos no puedo dar una respuesta, puedes dar un tiempo y además cumplirlo, y eso ya no te compromete. Pero si cometes el gravísimo error de no saber manejar esto y tratar de dar una respuesta que les haga felices, y se dan cuenta que no es así, pues es cuando viene la debacle, ¿no? Porque la gente ya no te vuelve a creer nada. No, pues si no te creen. Y además tu imagen y tu confianza misma se va deteriorando con el tiempo. Sí, y claro. Terminas mal. Fíjense, Warren Buffett es el millonario, creo es el segundo o el más grande millonario que existe en el mundo. Todo el mundo lo conoce, es un gran inversionista. Nunca habla sobre sus inversiones. No, no, no. Ni siquiera con los accionistas. Claro. Como resultado, su silencio sobre un negocio en particular no indica nada en absoluto. Al contrario, saben la confianza de que es un experto y de que el negocio va a salir bien. Claro. No necesita él decirlo. Y eso, pues, es un hábito que él desarrolló con sus accionistas de mucho tiempo, ¿no? Entonces, todo depende del nivel de comunicación que estés dispuesto a establecer con la gente. Es correcto. Hablando de niveles de comunicación, tengo que aclarar que, y si mi mujer me está oyendo, como eso que dijiste que todos mentimos, bueno, estamos hablando de negocios, ¿eh? No, no, no vaya a pensar que... Ya le pisé los callos, padre. Sí, pues sí, imagínate, capaz que vaya, voy a llegar al ratito y me van a justiciar, ¿no? Ahora dime la verdad, ¿no? ¿Cuál verdad? La que sea, pero di la verdad. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Perdóneme usted. Elevation es el tercer sencillo del álbum 2000, All That You Can Leave Behind, de U2. Es una buena canción. Ya sabe, estos cuates de rock alternativo. Esto fue lanzado en junio del 2001. Buena música, buena selección. Juan de Dios, gracias por acompañarnos. Mi querido partner, tienes el tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que en el ambiente vial, la cortesía y el sentido común juegan un papel preponderante para una convivencia armónica y segura. Dado que el tránsito se está volviendo cada vez más complicado, aquí te damos dos sugerencias. Ahí te va la primera. En caso de que la calle por la que circules sufra un paro momentáneo en la circulación, no bloquees las intersecciones, no importa si tienes la preferencia. Si al final no vas a avanzar, permite que otros sí lo hagan. Además, esto está sancionado en el artículo 219 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán. O sea, si lo haces, en teoría tienes una infracción. Otro error que no debes cometer es detenerte a comprar el periódico en las avenidas con camellón. Recuerda que las condiciones viales actuales ya no soportan este tipo de conductas. Piensa en los demás, aplica la cortesía y el buen juicio y contribuye a que nuestro entorno sea más cordial y armónico. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, reglamentación vial para conductores de camión, camioneta, auto, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y de veras aprendamos a manejar. Yo los últimos días he sentido más tráfico en la ciudad de Mérida, ¿eh? No sé si fue por la cuestión de muertos, aunque bueno, no estuve aquí, pero como que la gente, ha llegado más gente. Sí, y mira, te voy a dar un dato. Digo, por lo de los cursos, yo estoy muy involucrado en el ramo automotriz. Entonces, en una de las agencias de autos que incluso hemos llegado a anunciar aquí, ellos tienen un récord de ventas de más de 100 vehículos al mes, más de 100 autos. Esa es una ¿a nivel sola nacional? Agencia. No, aquí, en Mérida. ¿Ah? Entonces, solamente una marca contribuye con 1,200 automóviles al año. Solo una marca. Haga las cuentas cuántas marcas de autos tenemos. Porque haga el ejercicio, pregunte a cualquier agencia y pregúntele si venden verá que todos le van a decir que sí, que venden 20, pues sí, 30, claro. 50, 80, 100 autos, y pues haga las cuentas. Entonces, por eso. Oye, ¿y cuál será la mortandad de esos, digamos, no, 1.200, pues, que un 10% ya dejan de circular? Digo, no necesariamente yo, nuevos, pero. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es menos. Por eso es que vemos que el parque vehicular se ha aumentado tan exponencialmente. Tremendamente. Sí. Pues hay que aprender a manejar con mayor razón. Claro. Antes de continuar con la conversación, mire, déjeme decirle, es nuestros amigos de, bueno, Carlos Slim, no se conforman con la nueva tarifa de interconexión y busca cobrar más. Aquí es donde yo siento que a veces los empresarios pierden el piso. O sea, el señor Slim se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias a las tarifas tan altas que nos cobraban en telefonía celular. Es correcto. Y hubo una época en la reforma de telecomunicaciones que la interconexión, o sea, si una llamada sale de tu teléfono y termina en la red del señor Slim o en Telcel, no cobraban nada, o sea, las otras compañías. Y ahora se pelearon, ganó algunos juicios y ya pusieron una tarifa baja, pues todavía quiere cobrar más. Eso lo único que va a provocar es que suban otra vez las tarifas celulares, porque usted cree que la van a pagar las otras compañías. Y además sigue siendo monopolio, digo, oligopolio, porque las otras compañías no pintan. No, claro. Tiene claro. 2/3 de los usuarios de telefonía celular. No, y no se vaya a quedar pobre el señor, ¿no? Sí, pobrecito. Pobrecito. Sí, como diría Trump, ya no abusen de los Estados Unidos, ya no abusemos del señor Slim. Le vamos a organizar una. En esta ocasión. Una cooperación, una donación, así como a la chava esta que le pintó el dedo, para Carlos Slim, para que. Pues entonces creo que el señor Slim debe de echar atrás sus bulldogs y la ambición, guardársela un poquito, ¿no? O sea, tiene un montón de empresas, digo. Pues sí, pero la ambición es tremenda, ¿no? Claro. Es fuerte, es un hábito tremendo. Bueno, esto porque me encontré aquí la noticia de lo que está pasando con el señor Slim. Pero bueno. Sigamos con la conversación, estamos platicando cuáles son los errores más comunes de los ejecutivos. Ya dijimos, uno es hacer anuncios controversiales que luego nos cuesta trabajo, mentir, ya dijimos otro. Y el otro es ignorar la realidad de quien tiene el poder. En muchas ocasiones, mire, les sorprende haber escuchado las malas noticias demasiado tarde. Bueno, ya lo comentaste hace rato. Sí. A veces uno como jefe es cuando nos enteramos de las malas noticias de lo que pasó en la operación, por ejemplo, de una empresa. ¿Y por qué cree que le pasa eso? Pues porque usted no se ha ganado la confianza de la gente para que le digan la verdad, o se la digan oportunamente, o se lo digan, sino lo encubren, tratan de esconder los errores y ahí se van acumulando, y luego por eso cuando hay auditorías o hay problemas fiscales surgen los grandes problemas que están. Estaba leyendo también las noticias que Bansefi acaba de poner una denuncia porque de las tarjetas que le están dando a los damnificados en Oaxaca y Chiapas, ya clonaron algunas tarjetas, o sea, ya les birlaron la lana. Hijo. El último en enterarse es el que entrega las tarjetas. O sea, este es el tipo de cosas que... Hay una costumbre aquí en nuestro país de que los mandos medios, pues a veces son los que mueven... Ahí el pandero. El tepache, ¿no? Claro, entonces ahí es donde la veracidad de la información se pierde, ya sea para arriba o para abajo. Y digo, es lamentable porque, pues como lo comentamos aquí, el que se tiene que enterar, el principal que se tiene que enterar es el último que se entera, con las correspondientes consecuencias. Yo creo que aquí es por eso muchas organizaciones han cambiado esa estructura jerárquica. Del de arriba hasta abajo, ¿no? Claro. En estructuras más planas. Sí, claro. Para que tengas, además hoy la tecnología te permite tener información, sistemas, aplicaciones que aunque sean malas noticias, tú las tengas de primera mano para que puedas tomar, darles la bienvenida. Ojo, qué bueno que te estás enterando de un problema cuando sucede. Claro. Porque tienes la posibilidad de resolverlo. De todo estabas a enterar. Ah, sí, lo malo es que te enteres 6 meses después, donde los costos quizás ya se fueron más altos, etcétera, etcétera. Y la confianza entre los trabajadores se rompe. Porque entre más alto es el jefe, digo, en jerarquía, pues todo el mundo va a tratar de filtrarle las cosas, ¿no? Claro. Aquí lo hemos visto con el fenómeno presidencial que tenemos en México, claro, como base del gobierno, ¿no? Todo el mundo dice, oye, pues ¿qué asesores tiene este cuate? ¿Por qué comete tantas tonterías? ¿Qué no le dicen la verdad? Y en serio, no se la dicen. Sí, no se la dicen. Ese es el punto. Entonces, aquí ese control de poder y esa costumbre de querer controlar todo el tiempo. Es un hábito. El querer controlar todo el tiempo es un hábito maligno porque no te permite aprender, no te permite ver, porque todo lo quieres controlar y no es posible. Hoy día las empresas han evolucionado mucho en este punto del ambiente laboral, donde ya los directivos se abren mucho a las opiniones de los empleados, aún desde los más bajos, ¿no? Porque a ellos realmente les interesa saber qué es lo que está pasando a todos los niveles. Sin embargo, todavía hay muchas empresas donde se practica el servilismo de que, no, es que cómo voy a ir a interrumpir al licenciado, ¿no? Sí. Ya casi nadie nos hablamos ni por títulos ni por apellidos. Ya eres Roberto, soy René, y no importa que tú eres el CIO y yo soy el que limpia los vidrios, ¿no? Así es. Yo creo, amigos, esto... Mire, déjeme decirle, estos hábitos negativos que vamos generando durante el tiempo se pueden evitar, se pueden echar para atrás. Obviamente tenemos que tener la capacidad, la voluntad de cambiar, de transformarnos, que es el primer sentido en el que lo invito a que ataquemos estos puntos, ¿no? Y bueno, pues si esto le está pasando a usted, pues aquí tiene algunas soluciones. Así es de que vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Esta canción se llama Surrender. No Surrender, no te rindas. Esto es del álbum War. Es el tercer disco de la banda irlandesa U2, editado en 1983. Fue uno de los primeros discos que los lanzó a la fama mundial este grupo. Buena música, rock alternativo. No Surrender, no te rindas. Eso es lo que están diciendo. Miren, estoy leyendo aquí otra noticia. Es que dejé abiertas las portales de noticias. Vicepresidente de Ecuador va a juicio por caso Odebrecht. Un juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador determinó que Jorge Glass y otros 12 funcionarios tendrán que afrontar un juicio penal acusados de asociación ilícita para delinquir como parte de la trama de corrupción de Odebrecht. ¿Cuánto miedo tendrán aquí los políticos en México que nos faltan 3 fiscales que no han nombrado, que no han puesto? ¿Por qué será? Porque el miedo no anda en burro, pues, claro. Sí, no, pues, de seguro, hijo. Pero bueno, por lo menos allá en Ecuador, otro país más que con este caso de Odebrecht está llevando a juicio al vicepresidente, nada más y nada menos. Es esto de la corrupción rampante en el mundo, es un cáncer que está acabando con muchos países, ¿eh? Sí, es y bueno, países como Ecuador, Perú, Brasil, pues por lo menos están poniendo remedio, ¿no? Claro. No que nosotros aquí, ¿no? Aquí todavía es al revés. Aquí el imputado, como dirían los jueces, demanda al procurador, por eso lo quitaron. Es triste y lamentable, pero bueno. Que otra de las noticias importantes es de que a finales de este mes ya deja el cargo por fin Agustín Carstens y todavía tampoco sabemos quién va a ser el que lo sustituye. Dicen que va a dejar un hueco muy grande y no precisamente por su tamaño, sino porque en realidad pues sí es un... Es un genio. Maestrazo de las finanzas. Sí. Entonces, y ahí empiezan las elucubraciones porque dicen que el obligado tendría que ser José Antonio Meade y que como él no figura, pues que entonces seguramente es porque es el que va a contender por la silla, ¿no? Entonces. Pero otra vez, híjole, ojalá y me equivoque, pero todo las circunstancias que estoy viendo apuntan a que otra vez cuando termine el sexenio de este gobierno priista vamos a caer en problemas económicos porque se están robando toda la lana. Sí. O sea, ahí está, ahí se las dejo. Estamos platicando de cuáles son los errores que cometen los ejecutivos. Otro error es subestimar la inteligencia de sus empleados. Es tentador pensar por alto los problemas porque la gente no se va a enterar. Generalmente subestimamos a los empleados. Piensan que no van a entender. Exacto, piensan que no van a entender. Y entonces es un error garrafal, porque le digo lo que piensan los trabajadores de usted. No, hombre, si yo fuera el jefe, yo ya lo hubiera resuelto. Es un inepto este que nos pusieron como jefe. Es un juego cultural y sí, más en México. Sí, cómo no. ¿No? Así pensamos del lado de empleados y así se piensa del lado de jefes. ¿Por qué explicar una reorganización si basta que se diga, este es el nuevo organigrama y basta? ¿Has escuchado eso, mi querido partner? No, pues en otro país, porque aquí casi ni pasa. Mire, puede que los empleados de primera línea no sean unos maestros del diseño organizacional, pero merecen saber las razones de los cambios que afectan sus vidas. Mire, aquí es al revés. Yo le invitaría que si va a hacer cambios, involucre a su gente directamente que le reporta. Es más, con ellos organice los cambios. Es una mejor manera de hacerlo, ¿no? Claro. A que tú por acá, hay mucha gente que cree que todo lo sabe y que como él es el jefe, él lo tiene que hacer. Entonces, pues es una posición muy desagradable. Cuando se anuncian cambios o se vislumbran cambios en alguna corporación, obviamente eso genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad sobre los empleados. ¿Por qué? Porque no saben, ven en peligro su círculo de confort, no saben si van a conservar el empleo, si el nuevo jefe los va a hacer trabajar más, etcétera. Entonces, ahí ya tiene un punto en contra en cuanto a la productividad, porque pues obviamente produce más un empleado contento, un empleado tranquilo, que un empleado ansioso y temeroso. Y si esto le sumas que en algunas empresas muchas veces las decisiones y los ascensos son por dedazos, no hay evaluaciones, simplemente el jefe cree que es el mejor y es el que pone. Y es cuando vienen esas opiniones como las que dijiste, ¿no? Que pues, oye, el que nos pusieron es un inepto, ¿cómo es posible que al más tranza de la o al más lambiscón lo pongan? Digo, pues obviamente es por eso, ¿no? Pero genera mucho malestar en los empleados. Y en cuanto a los cambios que son institucionales, es su deber como directivo tratar de explicarles en el lenguaje que ellos puedan entender. Pero no es posible que pienses que para qué les digo si ellos no entienden, ¿no? Mire, aquí nosotros en los programas de coaching usamos a veces una pues un procedimiento, una recomendación de pregúntele a sus empleados cómo pueden mejorar el trabajo que están haciendo ahora. Y le aseguro que ellos le van a platicar cuáles son los problemas a los que se enfrentan y cómo resolverlos. Pero debe usted tener el valor de preguntarles y de asumir el compromiso de lo que te digan, llevarlo a cabo. Eso es hacerte corresponsable del compromiso. Y a ellos también. Por eso, ser corresponsable con ellos de los resultados. Porque a veces solamente sacamos el chicote y queremos resultados. Confundimos el proceso, y esto pasa mucho en ventas, amigos. Confundimos el proceso de ir a vender con el resultado. Yo recuerdo hace mucho tiempo en departamento de ventas en Ericsson, donde trabajaba, había un cuate ejecutivo de ventas que me lo acusaban. Me decían, no hombre, este se la pasa en el deportivo jugando tenis y va a las cantinas, pero era el que más vendía. Y decían, este cuate está robando, ¿cómo va a estar robando? Son ventas, ahí están. Lo que pasa es que el cuate sabía cómo vender. Claro. Y los otros confundían el resultado con salir a la calle, creen que ya es vender. Ahí es una diferencia importante en desarrollo de habilidades de ventas. A lo mejor había que aclarárselos, ¿no? Decirles, bueno, el proceso es este, pero si a ti te funciona otro y me traes el mismo resultado, pues mira, si quieres no vengas en todo el mes, ¿no? Ah, claro. No pasa pero si traes las ventas, nada, claro, pues adelante más. Claro. ¿No? Eso se llama también pagar por meritocracia. Correcto. O sea, por resultados, ¿no? Bueno, hoy día las empresas más exitosas tienen ese sistema. Ya ves, en empresas como Google, donde si quieres te puedes ir a dormir y si cumples con tus compromisos en cuanto a resultados, pues no les importa ni cómo vistas, ni cómo hables, ni si trabajas de día de noche. Pues sí, pero si cumpliste con el objetivo. Claro. Otra forma, otros errores, a veces usar formas inapropiadas para comunicarse. O sea, cuando usted quiere correr a alguien y se lo manda por correo, ¿a poco no le ha pasado? No, no, de veras, es terrible eso, ¿no? Sí, hay cosas que se tienen que hablar de frente. El email es estupendo para entregar información, pero no lo use para entregar mensajes que lleven una carga emocional o mucho menos para amenazar, ¿no? Claro. O sea, en ese caso mejor agarre el teléfono y márquele y háblele directamente a la persona o vaya a verlo. O sea, claro, yo creo que son los mejores. Bueno, faltaron algunos puntos, pero esto usted lo puede encontrar en el portal Fórmula en los Negocios .com.mx, bajar el documento, platicarlo, discutirlo, comentarlo con nosotros, también escuchar otra vez el programa. Pero bueno, partner, se nos acabó el programa, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias al auditorio y que pase buena noche. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.